Yeah. Niño, llegaste en víspera de tardes grises. Mamá se fue de casa con un loco según dicen, pero has hecho nuestra vida tan felices que ya no nos importa lo que dicen. Del cielo te bendice, dentro de poco te enviarán a darme una lección de vida y enseñarme a ser una mejor persona y sensibilizarme para hacer que ningún obstáculo podrá pararme. El día que supimos que empezabas a existir, mamá lloraba mucho y no sabía qué decir. Dijo que descartara la idea de desistir, porque a pesar del poco tiempo te podía sentir. Y no voy a mentir, dudé de nosotros por un segundo, un vagabundo junto a la mejor mujer del mundo. Pero que va, ni el pensamiento más nauseabundo pudo corromper un lazo tan bonito y profundo. Niño, tu abuela me enseñó lo que sabe, pero la calle le cambió los planes. Y a la final no le quedó otra opción más que aceptarme. Pues no hay nada más infinito que el amor de madre. Tu tía es muy brillante, excelente estudiante, echa pa'lante. Lo que papá cambió por ser cantante, y haré lo posible por formarte y educarte. Si ya no estoy en ese espejo, deberás fijarte. Ya quiero aconsejarte, estar cuando caigas y levantarte. Llevarte a jugar en el parque, perder tu día y encontrarte. Para experimentar que se siente extrañarte, y así cuidarte más que antes. Porque cometo errores, niño, no soy perfecto. Tengo mil pretextos, todos mis defectos. Si un día escuchas esto, discúlpame por todas las cagadas que papá cometió. Hasta el momento te juro que por ti quiero ser alguien mejor. Desde que estás aquí se respira más amor. Voy a tener un varón y necesito un hombre que lo guíe y que le enseñe que tiene que usar condón. Eres mi motivación. Ahora entiendo cuando me decían que los niños vienen con la bendición. Tú me das satisfacción con mucho sentimiento y emoción. Hijo mío, para ti esta canción. Mereces, pero yo cuando supe que venías todo me cambió. Bebé, te espero, aún no te conozco, pero siento que te quiero. Me desespero yo, cuando supe que venías todo me cambió. Bebé, te espero, aún no te conozco, pero siento que te quiero. Bebé, te espero, bebé, te espero, aún no te conozco, pero siento que te quiero. Bebé, te espero, eres más valioso que el oro y el dinero. Bebé, te espero, intento dar las cosas en el mundo, te prefiero. Bebé, te espero, bebé. Espero yo, cuando supe que venías todo me cambió.